Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán se había salvado milagrosamente de morir, estando oculto en las galerías subterráneas del castillo, en profunda concentración mental para proteger a Rude Tornel. Era atacado sorpresivamente por el inspector Douglas, convertido en furioso asesino desde que el vampiro humano lo hiciera su víctima. Calimán no quería hacerle daño a aquel hombre víctima de un hechizo y trataba de continuar en contacto telepático con Rude Tornel, pero el inspector atacaba furiosamente derrumbándolo y al caer el hombre increíble se golpeaba brutalmente contra los muros perdiendo el sentido. Estaba inerme ante el ataque de aquel hombre convertido en asesino y se salvaba milagrosamente gracias a un pequeño crucifijo de oro que colgaba de su cuello y que provocaba temor en el inspector, quien retrocedía angustiado al ver el signo divino. Calimán quedaba inconsciente, abandonado en las oscuras galerías subterráneas, y era la enigmática y hermosa Jessica quien lo encontraba. En los negros ojos de aquella mujer misteriosa brillaba una pasión infinita y trataba de ganarse la confianza de Calimán al ofrecer llevarlo hasta donde se encontraba Rude Tornel. Calimán no podía confiar en aquella mujer, cómplice del conde Bartók y por consiguiente vampiro humano, pero estaba vivamente interesado en encontrar a la joven Ruth y se hacía acompañar de Jessica hasta las habitaciones del castillo. La puerta de la alcoba de Rude Tornel se abría lentamente. Los goznes enmohecidos dejaban escapar un lúgubre chirrido y entre la semioscuridad aparecía el rostro hermoso y enigmático de Jessica, seguida de Calimán. Adelante, Calimán, que ahora podrá comprobar que no le he engañado. Acérquese y ve a Rude de Tornel. Calimán avanzaba hacia el lecho donde descansaba la hermosa joven. Rude Tornel dormía apaciblemente, envuelta en gasas y encajes transparentes que dejaban entrever la belleza de su cuerpo nacarado. Oh, sí, no hay duda, es ella, Rude Tornel. Y por la tranquilidad de su sueño debo pensar que está fuera de peligro. Sí, Calimán, al menos por esta noche está fuera del alcance de mi señor el conde Bartók. La pobre ha sufrido demasiadas emociones y mi señor ha considerado justo dejarla tranquila esta noche. Usted fue muy hábil, Calimán. Al hipnotizarla, evitó que mi señor el conde llevara a cabo esta noche sus bodas sangrientas. Pero su suerte no durará mucho tiempo. Mañana por la noche se convertirá en la señora condesa de Bartók. No, eso no sucederá mientras yo viva. Admiro su valor para luchar en contra del conde. Mas recapacite, Calimán. Hasta ahora, si bien ha frustrado los planes de mi señor, no podrá vencerlo totalmente, porque él es indestructible. Piense que lo mejor para ustedes sería escapar. ¿Qué dice? ¿Escapar? Yo podría ayudarles. Escapar durante el día, ya que durante las noches mi señor y amo vigila constantemente. ¿Usted se convierte en nuestra cómplice. ¿Por qué? Bien conoce la respuesta, Calimán. Porque lo amo. Porque soy víctima de un anhelo que me atormenta. Y por lograrlo soy capaz de todo. Comprende, de todo. Inclusive, traicionar al conde Bartók. Una mujer enamorada es capaz de todo. Bien. ¿Qué es lo que pide a cambio? Un instante de amor a su lado. Solo eso. Un instante de amor a su lado, Calimán. Y me convertiré en su cómplice. No me importará desatar la furia de mi señor. No me importará saber que traiciono los más firmes juramentos de lealtad. Si tengo la dicha de estar a su lado. Sentir el calor de su cuerpo entre mis manos. Solo eso pido, Calimán. Solo eso. El hermoso y enigmático rostro de Jessica se encendía de pasión. Una pasión incontenible se delataba en sus negros ojos que miraban a Calimán en forma decidida. El hombre increíble permanecía sereno. Sus azules ojos escudriñaban el rostro pálido y hermoso de aquella mujer, tratando de adivinar sus intenciones o descubrir una traición. Jessica sonrió burlona. Su instinto sobrenatural hacía comprender la duda de Calimán. Teme que lo engañe. Todo es posible viniendo de una cómplice del conde Bartók. ¿Y por qué había de hacerlo? ¿No se da cuenta que le hablo con la verdad? Al encontrarlo desvanecido, bien pude delatarlo a mi señor el conde Bartók. Y antes de que usted recobrara el sentido, el conde habría ordenado su muerte. Ahora mismo podría denunciarlo. Dar voces de alarma para que los guardias lo apresaran conduciéndolo hasta mi señor. Pero no lo hago, Calimán. Y por el contrario, le ofrezco mi ayuda. Sería un gran error que usted la rechazara. Había algo extraño. Como un intenso perfume de heliotropos que parecía surgir del cuerpo esbelto de Jessica. Algo que perturbaba a Calimán. Era como si la voz, la mirada de aquella mujer extraña, dominara los sentidos de Calimán. Es extraño. Mi vista se nubla y... y las ideas se entorpecen en mi mente. Está usted ido, cansado. Necesita de un reposo y de las caricias de Jessica. Venga conmigo, Calimán. Venga conmigo, que su cuerpo necesita del bálsamo de la tranquilidad. Calimán sabía que era peligroso aceptar la ayuda de aquella mujer, pero algo dominaba sus sentidos. Como si fuera víctima de un hechizo emanado de Jessica, se dejaba conducir afuera de la alcoba de Rue de Tournelle. Jessica, espere. No debo abandonar a Rue de Tournelle. Ella está fuera de peligro. Al menos por esta noche, mi señor el conde Bartók no llevará a cabo sus planes. Déjela descansar tranquila. Y venga conmigo, Calimán. Venga conmigo. Sí. Sí. Sé que no debería aceptar esto, pero... oh, una fuerza extraña me domina. Sus ojos, su voz, ese perfume de heliotropos que entorpece mi mente. Vamos. Vamos, Jessica. Vamos. Calimán era víctima de un hechizo de la enigmática Jessica. Era como un extraño hechizo. Como si una fuerza diabólica y desconocida emanada de Jessica dominara a Calimán. Pero alguien vigilaba. Dos sombras, semiocultas en los oscuros pasadizos, vigilaban cuidadosamente cada movimiento de Calimán y Jessica. Eran Amadea la bruja y su hijo, el jorobado Jordi. El Calimán ha entrado a la alcoba de la señorita de Tournelle, acompañado de Jessica. Cuidado, no levantes la voz, Jordi. Podrían descubrirnos. Jessica traiciona al señor conde, madre. Así parece. Creo que Jessica se hace cómplice de Calimán y juntos planean traicionar al señor conde Bartok. Debemos denunciarlo. ¿Qué dices? El señor conde debe saber que Calimán está aquí. ¡Imbécil! ¿Te has olvidado que el señor conde Bartok es nuestro enemigo? Espero que no habrás olvidado las injurias, los golpes recibidos y que ahora quiera seguir siendo su esclavo. Nadie dirá nada respecto a Calimán. Pero, madre... Además, recuerda que tu vida está amenazada. Sí, es cierto. Entonces debemos guardar el secreto de que Calimán está aquí, de que en complicidad con Jessica planea una traición. Sí, Jorvik. ¿No te das cuenta que eso ayuda a nuestros planes? El señor conde, tarde o temprano, se enterará de la traición de Jessica y todo su odio se concentrará en ella. Y se olvidará de la señorita de Tornel. Cierto, sí. Ahora podemos entrar a su alcoba y realizar nuestra venganza. En convertir esa hermosa cara en algo monstruoso. Sí, Jorvik. Sí. Llevo conmigo el brebaje hechizado que convertirá a la señorita de Tornel en monstruo. Solo tenemos que esperar que Calimán y Jessica salgan de ahí para... para consumar nuestra venganza. El señor conde se arrepentirá de habernos tratado peor que a bestias. Silencio. Ya sale. Amadea y Jordi retrocedieron hasta ocultarse entre las sombras, mientras que la misteriosa Jessica abandonaba la alcoba de Rude Tornel, seguida del hombre increíble de Calimán. Venga conmigo, Calimán. Y su vigoroso cuerpo necesita de un merecido descanso y del bálsamo de mis caricias que lo harán olvidarse de todo. De todo. Mi cerebro está aturdido. La razón me dicta que no debo confiar en usted, pero algo superior a mis fuerzas me obliga a obedecerlo. Venga conmigo, Calimán. Esta es una hermosa noche de luna llena. Las pasiones se desbordan incontenibles. Sígame. Sígame, Calimán. Jessica. Jessica. ¿Por quién es usted que domina mi mente y perturba mi razón? Me siento embriagado de ese intenso perfume de heliotropos. Jessica. Espere. Espere, Jessica. No me deje. ¿Has visto, madre? Calimán está como idiotizado. No puedo creerlo. Está bajo el dominio de Jessica. Esa mujer tiene pacto con Satanás y se vale de los hechizos para vencer a Calimán. ¿A dónde van, ¿Lo has oído? Esta noche de luna llena, Jessica está ansiosa de víctimas. De víctimas en quien clavar sus filosos colmillos de vampiro humano. ¿Quieres decir que... Calimán es...? ¡Exacto, Jordi! ¡Exacto! Esta noche Calimán vivirá intensamente las caricias de un cadáver viviente. De una mujer que tiene pacto con el más allá. Esta noche la luna se teñirá de sangre... y un vampiro humano atacará. Jessica avanzaba por estrechos pasadizos, iluminados tenuemente con los candelabros empotrados en los muros. Su cuerpo esbelto y hermoso, vestido con encajes negros, parecía deslizarse sobre el piso más que caminar. Su larga cabellera, tan negra como alas de cuervo, se mecía sobre sus hombros como si cada cabello tuviera vida propia. Su rostro muy pálido, de líneas angulosas y delicadas, donde sus grandes ojos negros brillaban intensamente. En sus labios pálidos y carnosos se dibujaba una sonrisa de felicidad y de triunfo. A su espalda avanzaba con movimientos de autómata Calimán. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, tenía una expresión extraña, como si no fuera él mismo, como si estuviera hipnotizado. Sus azules ojos estaban fijos en el cuerpo ondulante de Jessica, que le indicaba el camino a seguir. Venga, avance, Calimán. Venga al refugio de paz y tranquilidad que Jessica le ofrece esta noche. Sí, Jessica. La sigo. Obedezco su palabra. Y un intenso perfume de heliotropos flotaba en el ambiente. Calimán sentía que aquel perfume embriagador entorpecía su mente. Luego, Jessica se detuvo ante un pesado cortinaje de terciopelo rojo. Giró sobre sus pasos y, mirando intensamente a Calimán, dijo: Hemos llegado, Calimán. Bienvenido aquí donde el tiempo deja de existir. Donde no tiene acceso ni la vida ni la muerte. Solo el amor. El amor. Adelante. Bienvenido. La sigo, Jessica. La obedezco. Calimán se dejó caer pesadamente sobre un amplio diván de terciopelo rojo. Sus movimientos eran los de un autómata que obedece ciegamente las órdenes. Su mirada parecía perdida y la expresión de su rostro era extraña. Serena, pero extraña, como si fuera víctima del hipnotismo. El intenso perfume de heliotropos ahogaba sus sentidos. Y Jessica se aproximaba a él ofreciéndole una gran copa de cristal que contenía un líquido rojo, tan rojo como la sangre. Calimán, ¿me escucha? Sí. Sí, Jessica, la escucho. ¿Puede verme? Oh, sí, puedo verla. Oh, ahora me doy cuenta que es usted muy hermosa. Muy hermosa. Como un hermoso lirio en medio de las tinieblas de la noche. Sí, Jessica. Eso es. Su rostro tan pálido y bello es como un lirio que flota en el aire. Y sus ojos son extraños. Son gigantes. Siento que la mirada penetra hasta el fondo de mi alma, haciéndome estremecer. Y su voz, su risa, es como el canto de aves extrañas que gritan en un bosque de fantasía. Veo sus labios moverse dejando entrever sus dientes tan blancos como perlas. Y ansío sentir la caricia de esos labios tan pálidos, tan incitantes. Calimán, antes de sentir la dulzura de mis labios en su boca, beba de este vino tan rojo como la sangre. Beba. Calimán, a pesar de estar bajo el extraño hechizo de aquella mujer, se resistía a acercar sus labios a aquella gran copa cristalina. Era como si su subconsciente presintiera el peligro. Oh, no. No, Jessica, no. Beba. Beba. No. Este vino es el elixir que aumentará la pasión. Despertará anhelos incontenibles. No. Beba. No, no puedo. No puedo desobedecer sus palabras. Deme la copa. Deme. Y Calimán acercó a sus labios el borde de aquella copa. Y poco a poco el cristalino licor tan rojo como la sangre se deslizó por su garganta. Jessica sonreía. Sonreía diabólicamente. Era como una serpiente que iba dominando cada vez más a su presa. Calimán. Hombre de subyugante belleza que aturdes mis sentidos. Déjame acariciar tu cara y tu pecho tan recio, tan fuerte. Las manos de Jessica, pálidas, largas, se crispaban en caricia febril en el amplio tórax de Calimán. Luego acercaba su hermoso y pálido rostro hasta rozar levemente la boca del hombre increíble. Bésame. Bésame. Calimán no podía contener las caricias de aquella mujer. Su frente ardía. Era presa de la fiebre y el líquido tan rojo como la sangre que había bebido parecía convertirse en fuego de amor. Jessica. Calimán. Jessica. Tus labios están fríos, secos, muertos. Necesitan de la caricia de su boca para inyectarme. Todo mi cuerpo está tan frío como la muerte. Y sus caricias se convertirán en bálsamo de felicidad y vida. Los pálidos y fríos labios de Jessica temblaban de emoción. Asomaban levemente los dientes blancos como perlas. Y poco a poco Jessica fue acercando su boca al rostro de Calimán. Bésame. Bésame. Calimán sintió como aquellos labios fríos se posaban febrilmente en su mejilla, resbalaban buscando su boca. Calimán sabía en su subconsciente que aquella mujer era un cadáver, un vampiro humano sediento de sangre, y aún así, algo, un hechizo extraño lo obligaba a obedecer. Jessica. Calimán. Y unieron sus bocas. Calimán estaba dominado por los hechizos y sortilegios de aquella mujer. De aquella mujer que en realidad era un cadáver viviente. Un vampiro humano. Amadea y Jordi vigilaban entre las sombras del pasadizo. Eran como grotescas estatuas que de pronto cobraban vida. Madre, creo que es el momento oportuno de atacar. Sí, Jordi. Hemos esperado el tiempo prudente y ahora no hay nadie quien pueda impedir consumar nuestra venganza. Bastará entrar a la alcoba de la señorita de Tornel y validos de este brebaje hechizado, convertirle en monstruo. Y el maldito conde Bartok se volverá loco cuando vea a la mujer que ama convertida en monstruo. Sí, mi pequeño Jordi. Esa será nuestra gran venganza contra el maldito conde Bartok. Vamos, vamos ahora. Sí, ha llegado la hora de la venganza, madre. Lentamente, como ratas que se deslizaban arrastrándose por el suelo, Amadea y Jorvik penetraron a la alcoba donde Rude Tornel dormía plácidamente. Se aproximaban como hienas en busca de su presa y estaban muy cerca de aquel mullido lecho donde la joven descansaba envuelta en los encajes de camisón transparente. Jorvik se movía lentamente, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba, y Amadea era como un reptil que miraba a su presa. Hermosa, muy hermosa. Mírala, Jordi. Los ojos amarillentos de Jorvik se agrandaban al ver a Rude Tornel en su yugante abandono. Su cuerpo de líneas perfectas se dejaba entrever entre las ropas de su lecho y Jorvik temblaba de emoción. Jamás había visto a una mujer tan hermosa a su alcance. ¡Oh, qué blanca! ¡Qué bonita es su piel! Como una estatua de carne. Las manos amarillentas y flacas de Jorvik temblaron y acariciaron los hombros desnudos de Rude Tornel. ¡Qué hermosa es! ¡Qué chili blanco en su cuerpo! ¡Idiota! ¡La has despertado! ¿Qué? ¿Qué pasa? Jorvik, ¿qué haces aquí? ¡Amadea! ¿Pero qué hacen aquí? ¿Por qué me miran de esa manera? ¿O no? ¡No se acerquen! ¡No! Rude Tornel quiso gritar, pero Jorvik le tapó la boca mientras amenazaba con su filoso garfio a hacer. ¡Ya cayó, maldita! ¡Que ha llegado la hora de nuestra venganza! ¡Coyo, te destrozo la cara con el garfio! Jorvik y la bruja llevarán a cabo su venganza. Rude Tornel quedará convertido en monstruo. Calimán está bajo los hechizos de Jessica. ¿Podrá salvarse de aquella diabólica mujer o será una víctima más del vampiro humano? ¿Qué hará el conde Bartok cuando sepa que fue traicionado?